de enero, las 24 horas de cada día. Para serte sincero, yo te diría que por tanto quererte estoy que muero. ¡Aush! Pero mira que yo no quiero que esto se pierda, y en caso de perderse, ¿Qué? Yo no sé qué haría. Para serte sincero, yo te diría que no sé hacer otra cosa más que quererte. Cantamos todos bien arriba, dice. Vamos todos, a ver. Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado.